Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este es el Top 10, las 10 canciones más importantes del mundo según la revista Billboard. Top 10 para Elton John y Dua Lipa con Cold Heart, Now Remix. Canción que lleva 19 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 7 y la anterior semana fue el número 7. Top número 9 para Gayle con ABCDFU, canción que lleva 8 semanas en cartelera, su máxima posición fue el número 9 y la anterior semana fue el número 11. Top número 8 para Doja Cat con Need to Know, canción que lleva 31 semanas en cartelera, su máxima posición fue el número 8 y la anterior semana fue el número 9. Top número 7 para Gunna y Future featuring Young Thug. La canción se titula Pushing P. Estreno esta semana en cartelera. Top número 6 para Kodak Black y Super Gremlin. Canción que lleva 10 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 6 y la anterior semana fue el número 10. Top número 5 para Ed Sheeran con Shivers. Canción que lleva 18 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 4 y la anterior semana fue el número 4. Top número 4 para Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adasa, Renzi Félix, Dean Guerrero, Stephanie con la canción We Don't Talk About Bruno, banda sonora de la película Encanto. La canción lleva 3 semanas en cartelera, su máxima posición fue el número 4 y la anterior semana fue el número 5. Top número 3 para Glass Animals con Headways. Canción que lleva 52 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 3 y la anterior semana fue el número 3. Top número 2 para Stay con The Kid LAROI y Justin Bieber. Canción que lleva 27 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1 y la anterior semana fue el número 2. Y esta es la canción más importante del mundo. Top número 1 para Adele con Easy On Me. Canción que lleva 14 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 1. There ain't no gold in this river that I've been on.